حبيبي. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido un día más a Legio Novena. Bienvenido a vuestro programa de historia. Y volvemos en esta nueva temporada, que ya sabemos que tuvimos un primer capítulo. Y siempre que podemos, siempre que estamos los tres disponibles, que desgraciadamente, pues. Bueno, desgraciadamente, según lo miremos, ¿no? Desgraciadamente, en el sentido de que nos gustaría estar, lógicamente, toda la semana pudiendo estar con vosotros y nosotros también disfrutando de poder hacer programas. Pero bueno. También muchas veces no podemos porque hay motivos de peso que así lo obligan. Y por suerte podemos juntarnos esta semana, podemos hacer un nuevo programa. Y por supuesto me acompaña como siempre mis dos compañeros de referencia, mis incomparables, mis insaciables, Daniel Caparrós y Antonio Murillo. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, hoy podemos estar aquí, aunque sea poquito a poco y vamos haciendo programas nuevos. Pues sí, hijo, menos mal, porque a lo tonto, que entre una cosa y otra, al final nos podemos juntar lo justito. Que ya me gustaría a mí también tener más motivos para no poder juntarme, también lo digo. Si alguien necesita un chaval que es responsable y bueno en lo que quieras ponerle a hacer, de verdad que me llame, ¿eh? Porque no me llaman ni para recoger pipa y estoy ya hasta las narices, la verdad. Pero bueno. La verdad es que una situación que quema, que Sí, quema, que tú quema, puedes. que. Podemos todos hablar a largo y tendido sobre eso a nivel personal, pero es verdad, Antonio, que joder, da una sensación de frustración. Lo sentimos nosotros desde fuera. Lo que tienes que sentir tú es increíble, porque joder, lo que están haciendo con gente tan preparada, con gente tan culta, joder, que hay que verlo cada programa, ¿sabes? Anda. ¿Qué hacemos, no? Y además te conocemos perfectamente. Y da una frustración y da una rabia, tío, ver gente tan mendruga colocada donde está colocada, gente tan Sí, preparada de eso a mí brazos cruzados. me hierve la sangre, te lo aseguro, ¿eh? Que veo cada tonto que hay por ahí, que los conozco y Por sé de eso qué digo. pie cojean y sé lo tontos que son de verdad y dónde están. Y toca las narices, toca mucho las narices. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a mí estas cosas, en verdad, este ratito que vamos a echar es lo que me salva la semana y me salva los meses y me salva todo. Así que vamos a hablar de tiempos mejores. Aunque parezca que no, sí. Y además Sí. venimos a hablar justamente de eso. De Hoy hecho, venimos a ratificarlo. podríamos cambiar el nombre de Legio Novena y ponerle mesnadas señoriales o algo así, porque. Hoy venimos a hablar sobre un tema que quizás se sale un poco de la dinámica habitual de Legio, que siempre solemos optar por temas más concretos, por episodios históricos. Y hoy no, hoy vamos a hablar sobre, bueno, vamos a debatir sobre el concepto de Edad Media y sobre la Edad Media en sí. Más allá del concepto sobre la Edad Media en sí, esa visión tan peyorativa, tan negativa que tradicionalmente se tiene a esa Edad Media como una edad oscura, como una edad de retroceso frente a las luces de la antigüedad, ¿no? Que viene proporcionado todo ello por luego todos esos autores renacentistas que van precisamente a ser los que echen tierra sobre la Edad Media y los que la. Se llama así, ahora lo explicaremos, seguro que Dani puede ahondar mucho más en ello. Se llama precisamente Edad Media porque está entre esa edad de la luz de la antigüedad que es recuperada ya en el siglo XV y bueno, como un periodo ahí de transición donde prima la oscuridad, donde prima el retraso, la superstición. Y hoy venimos un poco a debatir sobre eso y sobre todo a negarlo, ¿no? A negarlo porque la Edad Media fue un periodo, aparte de muy amplio, fue muy interesante en muchos aspectos. Y hoy venimos un poco a hablar sobre ello. Así que, cuando queráis, pues comenzamos con un debate que considero que es bastante interesante y que seguro que va a esclarecer y va a cambiar la mentalidad de muchos de los que nos escuchan. Bueno, debate, debate no vamos a debatir, Bueno, que tanto como debate, sí, es una vamos a decir, exposición. Vamos a lo hablar que de hay. cosas. Vamos a Una hablar. Exposición de ideas, exposición. sí. Sí, Vamos a decir yo lo que creo hay. que Si es luego algún tonto quiere venir a razonable. rebatirnos, pues bueno, que se ponga en fila y ya Más está. que debate, porque supongo que no tendremos muchas posiciones de encuentro contrarias, pero, o sea, pero sí que hablar sobre ciertas cosas. Y Rafa lo ha definido muy bien. La Edad Media, bueno, ahora iremos viendo eso del tiempo que hay en mitad de otros dos momentos históricos, esa parte de la oscuridad. Como os dije yo antes de hacer el programa, no pretendo decir, oye, la Edad Media se dice que eran todos que no se lavaban, ¿no? Por ejemplo, yo no vengo a decir, no, si se lavaban, fíjate la higiene que había. Haré algunas pinceladas desmintiendo cosas, pero mi interés aquí no es tanto desmentir esas cosas, que podemos hacer otro programa desmintiendo, sino por qué hemos llegado a eso, a entender la Edad Media de esa forma. A día de hoy aún pervive, aunque es verdad que a nivel académico eso se ha superado, pero a nosotros no nos interesa tanto la academia. Sí que cogemos la academia para informarnos, pero lo que le hablamos es a la gente del común, a pueblo llano, a los vasallos, buenos vasallos si hubiese buenos señores, y a lo mejor en la cosmovisión y en la mentalidad normal de la cultura general aún sigue quedando eso, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, porque eso se ve, por ejemplo, en superproducciones de cine, videojuegos y demás. Entonces, bueno, a mí me gustaría Sobre todo empezar dotar de con... personalidad a la Edad Media, ¿no? Que parece que es un poco lo que está entre una cosa y otra. Claro. Y parece que son 1000 años donde solamente ocurren desgracias y donde solamente hay oscuridad e infelicidad, ¿no? Y todo lo Es contrario. que es literalmente eso, son un periodo de 1000 años. Y que no se Mil entiende años. O exactamente eso. sea, ahí pasan cosas grandiosas que ahora vamos a comentar. Pero es curioso eso, lo que de la visión que se tiene, ¿no? La academia, evidentemente, está superada. O sea, hay grandísimos medievalistas y hace muchísimos años que eso ya no se trata así, vamos. Desde el Renacimiento no se trata así en el mundo académico de la historia, la Edad Media. Pero desde el Renacimiento, digo, desde el Romanticismo, desde el siglo XIX, perdón. La cosa es que nosotros, digo nosotros, refiriéndonos pues, a la gente, ¿no? Al pueblo, le tenemos puesto ese filtro, ¿no? Ese filtro sepia y oscuro y de podredumbre que le pone Hollywood a todas las películas y a todas las series, a todo lo que tenga que ver con el medievo. Que, bueno, esto se ve muy bien, por ejemplo, en la vida de Brian, no la otra, la de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, los Monty Python. Que están todos comidos de roña y tal, que parece como que lo hacen a propósito, ¿sabes? Ese Una filtro que le exageración, ponen. sí, claro. Sí, esa exageración de lo que es el medievo y tal. Y eso, pues nada. Todo lleno de ceniza, todo hecho polvo, pues vamos a ver cómo eso no tenía nada que ver. No. Sí. Efectivamente. De hecho, Yo yo creo, Dani, que en primer escuchaba. lugar Y voy a deberíamos situar un ver de dónde poco. nace esa visión Eso es. tan peyorativa, ¿no? Voy a situar un poco la cuestión. Por ejemplo, lo que ha dicho Antonio del ese estilo oscuro en las películas, cuando en realidad luego vestían muy coloridos, ¿no? Podemos ir viendo esas cosas, pero a mí me interesa sobre todo el... vamos a empezar por el principio, ¿no? Yo quiero empezar con una cita de Eduardo Baura García, que ha sido uno de los autores que más he leído para esta cuestión, que él dice que la época que más prejuicios, simplificaciones y generalizaciones ha merecido es la Edad Media. Yo creo que todas las épocas de la humanidad tienen generalización, pero es cierto, al menos a lo mejor es un sesgo mío, que creo que la Edad Media se lleva gran parte de ello en comparación con otras, ¿no? O bien porque son menos conocidas, menos interesantes, o porque, bueno, ya iremos viendo por qué. O porque se ha cometido menos contra ellas. Yo creo que tal vez por muchos clichés y mitos que haya sobre la Edad Antigua, creo que la Edad Media se lleva muchos mitos negativos, ¿no? Sandra López Pérez dice que pensar en la Edad Media supone aún hoy llenarla de ignorancia, misoginia e intolerancia, ¿no? Yo creo que esos son conceptos que se han relacionado con la Edad Media. Como digo, ninguna etapa de nuestra historia está libre de prejuicios, ¿vale? Ni interpretaciones desde el presente hacia el pasado. Pero es interesante ver en la Edad Media qué pasa, ¿no? A veces cuando pensamos en ese esplendor del pasado medieval, con grandes personajes, eventos también muy románticos. Ha hablado Antonio del siglo XIX, ahora hablaremos de eso, porque el siglo XIX cambia esa visión, pero no termina de hacerla realista, ¿no? También tenemos mitos que podríamos hablar en otro programa sobre por ejemplo, el mito de la convivencia de judíos, musulmanes, cristianos, que alguna vez hemos hablado, ¿no? De ese falso mito de la convivencia. Más que una convivencia sería una coexistencia. O, por ejemplo, la Edad Media también se toma a día de hoy como punto de partida para ciertas celebraciones. Sin ir más lejos, aquí en Granada, el día de la toma, ¿no? Que fue el día de la conquista. 2 de enero de 1492, aquí se celebra, que siempre tiene sus críticas. Para algunos no les parece bien y a otros sí. Ahora mismo no entraremos en eso. Luego, en una ciudad como Córdoba, por ejemplo, ya que los tres somos cordobeses, si pasáis por Córdoba vais a ver cantidad de esculturas pertenecientes a personajes importantes de la Edad Media, como por ejemplo podría ser Averroes, ¿no? U otro. Estamos hablando en este caso de la Edad Media de Al-Ándalus, que también, en este caso voy a hablar yo de la concepción de la Edad Media general, pero se Que podría esa es hacer un buena, programa ¿eh? igual. Esa es buenísima, Dani, porque la Edad Media es oscura y asquerosa y eso, pero al Andaluz no, al Andaluz Eso se podría, es que eso da para otro programa aparte, ¿no? Pero que para que veáis cómo la Edad Media, aún antes de entrar en esta parte de por qué es oscura y demás, esto es un pequeño esbozo de para que veáis que la Edad Media aún pervive en nuestro día a día, ¿no? Eso también se puede ver en, por ejemplo, en cuestiones de películas, videojuegos, series de televisión, literatura también. Que aquí habría que hacer una diferencia entre si algo se puede considerar fantasía medieval o no, ese concepto, ¿no? Porque tal vez Juego de Tronos nos parezca muy medieval, ¿no? Por esos tratos entre los reinos, que está inspirado en momentos históricos. Y a lo mejor se nos hizo una es una mitología que se pierde más en el tiempo, incluso tiene su origen, su reminiscencia de mitología, incluso del bronce, y luego todo eso se desarrolla. No es un momento histórico concreto, pero todo el mundo lo relaciona con la Edad Media. ¿Por qué? Porque hay espada y hay tal, ¿no? Pero ahí es un error, por ejemplo, ¿no? Esas cuestiones son interesantes. Pero bueno, vámonos al tema de cómo se ha desarrollado la Edad Media, ¿no? A nivel de cultura popular, se ve como, o se ha visto comúnmente, como una época de estancamiento social y científico, que evidentemente no fue así, ¿no? Pero también en lo moral. De hecho, se entiende como un distanciamiento entre la antigüedad clásica y los valores clásicos grecorromanos, ¿no? De esa cultura, de la filosofía, la ciudad, la democracia, incluso, ¿no? Griega, todo eso, ¿no? Yo creo que hay tres palabras que se pueden relacionar con la Edad Media, que es religión, guerra y oscuridad. Yo creo que en torno a esas tres palabras Se ha construido un relato. se construye el relato, cuando de hecho el tema de religión incluso también podríamos hablar de que Pero vamos, que religión y guerra la puedes relacionar con todas las bueno, etapas de la historia de la humanidad, por supuesto. prácticamente. Religión y guerra probablemente sean más descriptivas de la Edad Moderna Sí, que de la Edad exactamente. Media. Esa es la cuestión. Y Básicamente. guerra, y Rafa, guerra es más descriptivo del mundo actual. Y es más descriptivo del mundo Sí. contemporáneo, porque ha sido los peores momentos bélicos de la historia. Sí. Pero tranquilamente. Es que estamos también acostumbrados a eso allí. Posiblemente vivieran, no es que vivieran en un estado constante de guerra. Era, dependiendo de las circunstancias y la zona, un estado distinto de vivir, ¿no? En la Edad Media y demás. O sea, no abrían el grifo y salía agua, por ejemplo. Claro, esas cosas sí hemos avanzado todo lo que tú quieras. Te doy la Pero cabeza las que no tenía guerras. un paracetamol, pero Claro, pero las guerras por entonces, la mayoría, es que quitando cuatro conflictos verdaderamente tochos, es que eran cuatro tíos contra otros cuatro tíos y ya está, ¿eh? no, Y y que la para. guerra fue la demografía, o sea, la población a lo largo de los siglos fue aumentando, los métodos de guerra se fueron perfeccionando y las guerras fueron siendo más cruentas con el tiempo. Sí, ¿qué Claro. pasa? Que en la Edad Media tenemos la concepción de la cruzada, de la guerra cuerpo a cuerpo. Siempre se hace mucho más, ¿cómo te digo? Se le da más empaque a que tú luchas cuerpo a cuerpo, pero sabes, si lo piensas en la Segunda Guerra Mundial o en otros conflictos, un solo tío puede matar a muchos sin ni siquiera mirar a los ojos, ¿no? Entonces, que es más honorable, ¿no? Dentro de ese conflicto, no vamos a ponernos aquí a hablar del concepto del honor ni nada de eso, pero para que Sí, nos no estamos aquí entendamos. para debate. Esto sí que no estamos para debates de moralidad y cosas así, la Entonces, verdad. esa es la cuestión. Y lo que hemos dicho, nada, toda esta oscuridad, nada más lejos de la realidad, si atendemos no solo al medievo en Occidente, sino a toda la Edad Media en Oriente, que normalmente por regla general no se tiene ni idea. Hablo de cultura popular, siempre lo repito, en la academia está investigado, por supuesto, hay 1.000 artículos. Y también el Imperio Romano de Oriente, ¿no? El Imperio Bizantino, que también dura, que también es medieval, que se nos olvida, ¿no? Esos grandes mosaicos y todo tan bonito y tan luminoso, igual que es de luminoso que será la Catedral Gótica, todo eso también es Edad Media, ¿no? Pero bueno. Definitiva eso, yo creo que hambre, peste, desorden, pobreza, el abuso de los nobles sobre los campesinos, cuando en muchos casos podría incluso el campesinado tener ciertos derechos que hoy no se tienen. pero bueno. Vaya. Bueno, es que ahí lo dramático para el campesinado viene después con el paso a la contemporaneidad, Entonces, realmente. el término medieval se utiliza de forma despectiva, ¿no? De hecho, en la televisión muchas veces podemos ver como este tío está haciendo el estilo medieval, ¿no? Es como incultura, barbarie, Este es jefe de así Edad Media. la Este es jefe de Edad típica frase Media. de hemos retrocedido al medievo, ¿sabes? exactamente, Cuando hemos vuelto a la Edad Media, ¿no? Que se dice hemos vuelto a muchas la veces. Edad Media, sí. Ojalá. No, hombre, no, porque evidentemente. Pero con esto que ha pasado en Valencia se ha visto mucho. Que desde aquí, pues, son mucho ánimo para toda esa gente y demás. Podemos colaborar poquito, pero bueno. Ah, Ojalá. Yo, en lo verdad, que se estaría puede guapo hacer, sí, lo que nos es más formamos para allá. allí a quitar barro. Es un tema Pero. que es jodido, pero sí, a mucho ánimo en No, ese sentido y sí, a ver sí. si quien tiene que hacer las cosas las hace cuando se tiene que hacer. Ojalá. Que es lo que hagan lo que tienen que hacer. Y El ya está. caso, que con esta situación, pues se ha visto mucho eso, ¿no? Como determinadas estructuras políticas de las que tenemos hoy en día se han visto superadas o han resultado ineficaces. Y la gente, mucha gente, pues, se ha vuelto a la Edad Media, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Sí, yo hecho lo he visto en redes sociales, de esto parece la media, hemos vuelto atrás y es como, ¿y por qué no hemos vuelto a, yo qué sé, a la edad antigua o a la prehistoria? Es la edad media un poco la que siempre se lleva esa visión. Y al final, el cómo pensamos sobre la edad media no es solo cuestión del renacimiento que ahora hablaré, sino de todo general, ¿no? En plan, de los siglos posteriores, de la historiografía del siglo XX, todo ha influido, ¿no? Pero bueno, como decía antes Antonio, primero, antes de. O sea, la Edad Media es que es un periodo enorme, o sea, es enormemente complejo, tanto en su tiempo, porque es muy prolongado, de 1000 años, ¿no? Hay periodo de crisis, también hay periodo de progreso, como cualquier momento histórico, y donde confluyen además muchos pueblos y diferentes formas de pensar y de entender la realidad, ¿no? Yo creo que cuando abordamos la Edad Media, los márgenes cronológicos normales son desde 476, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hasta el descubrimiento de América en 1492. Pero hay otros muchos acontecimientos, como en el siglo XV también, en la paz de la Guerra de los 100 Años, se inventa la imprenta, se empieza a conformar los estados modernos, está Sí, esta separación se desarrolla, por Roma-Israel. ejemplo, la oftalmología, se desarrolla en esos momentos, Está la separación del cristianismo. la navegación, instrumentos de navegación y demás se desarrollan en la Edad Media. El propio esplendor renacentista no se entiende el Renacimiento sin la Edad Media. De hecho, el Renacimiento es Exactamente. plenamente medieval en un principio, ¿no? O sea, es como. El Renacimiento es consecuencia de la Edad Media, Pero no se puede. evidentemente. O sea, el Renacimiento que, claro, o sea, imaginaros. Vosotros tenéis que encontrar un nuevo corpus de ideas y demás que ya lo tenéis y tenéis algo lo que tenéis. Como unas cosas claras a las que hacerle frente. Entonces, evidentemente, todo lo que es pasado va a quedar en contra de nosotros y va a ser lo otro. Entonces, por eso también es tan peyorativo y demás. El sentido que se le da a la Edad Media dentro del Renacimiento, pero el Renacimiento es hijo de la Edad Media, Es eso hijo es de. impepinable. Exactamente. Y bueno, y otra fecha muy significativa que muchos la toman como el final de la Edad Media es la caída de Constantinopla en 1453. Esto, ¿por qué lo he querido hacer? Porque para marcar el paso de la Edad Antigua a la Edad Media se han propuesto a lo largo del tiempo hasta 20 fechas distintas. Partiendo desde el siglo III con esa llamada crisis del Imperio Romano, que ya en su día le dedicaba un programa, que es un concepto que también ponemos en debate, ¿no? ¿Por qué crisis? No, no, más bien fue un cambio de la realidad del imperio, ¿no? Hasta la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, sí que es la más aceptada, la de 476, pero que en sí misma la propia construcción del temporal de la Edad Media ya supone un problema. Vámonos ya a lo importante, ¿no? Bueno, como he dicho, gran cantidad de protagonistas, acontecimientos, espacio, tiempo, la Edad Media no es sencilla, no se puede resumir. ¿Cuándo comienza todo este rollo de mirar mal a la Edad Media? En el Renacimiento. A finales del siglo XV, en el seno de la sociedad italiana, empieza a darse esa mirada hacia la antigüedad clásica, ¿no? Desde el Renacimiento se mira como un tiempo glorioso, romano, griego. Fijaos, dentro de la mentalidad de Petrarca, que es considerado como el padre del humanismo, él entiende que la Edad Media es una suerte de espacio intermedio de oscuridad alejado de la perfección clásica. ¿no? De hecho, hay una cita de Villalba y Novoa en un libro que se llama Para comprender la Edad Media, que está muy bien, la verdad, que dice que Petrarca, en su poema África, escrito en 1338, Petrarca ahí dejó constancia de un deseo para unos tiempos que anhelaba y que habrían de significar una nueva edad de oro, ¿no? Y decía, disipadas las tinieblas, nuestros nietos caminarán de nuevo en la pura claridad del pasado. Para él las tinieblas en la Edad Media. De hecho, sin ir más lejos, ahora hablaremos cómo se conoce el primer concepto para referirse a la Edad Media, que es muy representativo de esto, ¿no? Entonces, la Edad Media desde este momento ya se entiende de una forma despectiva y se entiende como una etapa de tránsito entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, ¿no? Y esa es la visión que se va a imponer en Europa hasta el siglo XVII, prácticamente. Se ve como una época bárbara, frente a ese esplendor clásico grecorromano que ya he dicho, y yo creo que el concepto es ese concepto de paréntesis. Paréntesis, un paréntesis de 1000 años, un paréntesis muy gordo, la verdad. Entonces, bueno. También palabra de Baura, que he nombrado antes, ¿no? Había nacido la tenebrosa Edad Media, y con ello se había producido una profunda y radical ruptura histórica en los dos sentidos del adjetivo histórico. Por un lado, esa fractura de la historia que dividía el discurrir cultural del hombre entre épocas, y por otro, esa época de antigüedad, medievo y renacimiento, ¿no? Constituyó la creación ideológica de gran relevancia, bueno, toda esta construcción ideológica sobre la Edad Media que va a prolongarse durante todos los siglos, ¿no? Es aquí donde empieza. De hecho, el historiador y humanista Flavio Biondo fue quien propuso realmente acortarlo desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV. Pero no le puso el nombre de Edad Media todavía, ¿vale? Será Giovanni Andrea dei Bussi, en el siglo XV, un obispo de Alesia, quien le pondrá la primera vez el nombre a la Edad Media. Pero no se llamaba Edad Media, se llamó Media Tempestad. O sea, la tempestad, ¿no? Ya directamente, no es que se lea entre líneas, es que la primera noción de Edad Media es la palabra tempestad. O sea que ya estamos en ese tema, ¿no? De hecho, bueno, puede hacer referencia a ese tiempo intermedio, como digo, entre la antigüedad y el mundo renacentista. Luego otros historiadores usarán otros como media etas, media tempora, y finalmente el término que se usa es medium naevum, que se establecía, pues bueno, como esos tiempos medios, ¿vale? Y además, en un primer momento, pues sí que se va desde. Dice que más o menos lo ubicaban desde la época de Constantino hasta la caída de Constantinopla, siempre esas fechas, ¿no? De finales ya de Roma. Una cosa muy curiosa es que una de las críticas que se hace a la Edad Media, que también evidentemente es un mito, bueno, ahora la palabra bulo está de moda, que estoy un poco hasta las narices de la palabra bulo, porque. Fake Sí, porque casualmente los que persiguen bulo, los que no quieren es que se les caiga el chiringuito, pero bueno, eso news. es otra cuestión. Básicamente. Entonces, una de las cosas que se decía desde el Renacimiento es, oye, es que los medievales, la gente esta medieval, abandonó la lengua latina y empezaron a hablar ahí muy brusco y letrado. ¿Cuándo se abandona el latín en la Edad Media? Sí, el latín En sigue ningún momento. existiendo en la Edad Media. En ningún De momento. hecho, en la Edad Media hay una tradición De clásica, ¿no? hecho, esos reinos, esos pueblos bárbaros que construyen esos reinos, como el caso del reino visigodo aquí en la península, ¿no? Pero tenemos otros casos como los ostrogodos, como los francos, como cualquier otro, ¿no? Un signo de prestigio para ellos y de dignificación era el ser lo más romanos posible, ¿no? Y por eso Esa. adoptaban siempre el latín como su lengua oficial. Yo justo es que iba a decir una cosa parecida antes, y es que el tiempo en el que se considera que empieza la Edad Media, es decir, la tardoantigüedad, podemos decirlo, para mí es más correcto llamarlo tardoantigüedad o que siga siendo antigüedad o llamarlo como queráis, porque en gran parte de Europa Occidental, que están los pueblos germánicos como los visigodos, ostrogodos, etcétera, etcétera, lo que hacen es continuar las formas romanas. Pero es que Exacto. si nos vamos al otro lado del Mediterráneo, tenemos al Imperio Romano de Oriente, que continuará durante no sé cuántos siglos más, con el mismo esplendor que había dejado Roma. De hecho, en la península ibérica es impepinable que la ruptura con el mundo antiguo llega en el año 711. Llega en el 711, eso es clarísimo. Es No verdad que antes. al principio es un poco un caos, evidentemente, cuando entran a la península los visigodos y están que sí, los suevos, el montón de poderes locales que existían por aquel entonces, que no es el típico mapa que tenemos en la cabeza de los bizantinos en Almería y la zona esta de la costa, el resto visigodos y en Galicia los suevos, qué va, los suevos Era un dominaban control un mucho cachito. menos directo de la Sí, población de lo hasta que no que llega necesitamos ahora. hasta que no llega Leo Vigildo en el 570 y pico, creo que es, si no recuerdo mal, cuando ya unifica la península ibérica y demás, pero es exactamente eso. O sea, los visigodos también se les tiene por eso, precisamente. Encima, como son una suerte de. Porque esto ya responde a otros clichés, que es, por ejemplo, el origen mítico de España y todo este tipo de cosas y demás. Y como los visigodos no solo responden al cliché medieval, sino a ese cliché y al cliché de lo germánico y lo gótico, y etcétera, etcétera, que es malísimo también, porque eso también se construyó en el Renacimiento. Todo está mal y eran unos inútiles cuando esa gente construyeron cosas que luego van a ser germen de lo que construyan los reinos cristianos, evidentemente. De hecho, se van a basar en el Liber Iudiciorum y en el resto de conjunciones legales y demás que establecen que establecen estos visigodos. Es que Y los otra pueblos cosa. visigodos, Antonio, que son un pueblo germánico que todos tenemos en la cabeza como que son los culpables de la destrucción del mundo clásico, no son sino unos continuadores de ese mundo clásico en la península. Es exactamente, es que es totalmente así. Y otra cosa, o sea, el latín, lo que estaba diciendo antes, Dani, el latín no se abandona en la Edad Media, el latín cuando se termina de abandonar ya y, por ejemplo, se dejan de dar las misas en latín, por ejemplo, aquí en España, tampoco hace mucho, ¿eh? No. Hombre, es que la misa en latín, si no recuerdo mal, se cambió con el Siglo Concilio Vaticano pasado. II, que fue el Siglo año pasado. 60. Pues, Que por fue uno de los ejemplo, cambios ¿sabes? que en parte auspició esta iglesia nueva que tenemos, que bueno, Sí. también las cosas que hace. Evidentemente, en la Edad Media hay una cosa que le pueden decir que empezaron a hablar en otras lenguas y abandonó el latín, pero es que eso no es el argumento que los renacentistas se piensan en contra de la Edad Media, es a favor de la Edad Media. Porque del cuerpo del latín van a surgir una serie de lenguas que son maravillosas, las lenguas latinas, y entre ellas el castellano, y será Alfonso X el que lo regularice y lo establezca, creo que fue Alfonso X el que lo establece como el idioma de la documentación oficial y demás. Creo que fue Alfonso X. Es verdad que luego no se regulariza hasta 1492 Con la con gramática Nebrija. castellana Con de la Lebrija. gramática de Nebrija, un andaluz. Era andaluz, pero si no recuerdo mal. De Bueno, Lebrija. andaluz, era castellano, Era pero castellano, sí. era castellano. Lo que pasa que, bueno, era de por estas tierras. De la actual Andalucía. Exactamente. De la Castilla, Sí. de lo más puro de la corona de Castilla. Vamos. Sí, exactamente. Exactamente. Estás buscando lo de Alfonso X, ¿verdad? No, estaba buscando yo otra Ah. cosa. Ah, vale. Es que te he visto con el móvil cuando lo estaba diciendo. Yo creo que era Alfonso X. Si es mentira, me lo corregí, que no pasa nada, que equivocarse Y que era ahora está mientras bien. yo sigo hablándole. Voy Ahora a lo buscar, busco yo, a ahora ver lo quién es busco yo. primero. Pero bueno, que la cuestión es que. Busco, inventó Alfonso X el castellano, La cuestión es que la Edad Media se continúa con la tradición clásica y eso al final lo que queremos, ¿vale? Y el tema este de los visigodos, de la antigüedad tardía, tardorromanidad, a alta Edad Media, es para hacer otro programa sobre la construcción de este desde luego. conjunto. Y sobre el tema del inicio del reino de Toledo, que previamente ellos venían del sur tras perder contra los francos, de esa cuestión de la construcción de España, incluso el propio concepto de reconquista en unión con eso, todas esas cuestiones, que también se es muy crítico porque ya no se mira la fuente y se mira lo que mi tío Pepe piensa, y al final pues, se incurren ciertos errores a la hora de ver lo positivo que se puede sacar, lo no positivo, porque no es ni positivo ni negativo, pero sí que hay ahí una construcción, no de una nación política, pero sí de una nación histórica, ¿no? Que será España luego en el futuro, ¿no? Pero bueno, otra cuestión, el ámbito filosófico durante la Edad Media, no es Un todo, momento, no es que. Dani. Simplemente confirmar que fue Alfonso X el Sabio quien Ahora, Tony. institucionalizó el castellano como lengua oficial para la redacción de documentos. Ahora Ah, entonces mandaremos una carta a la corte de Alfonso para felicitarle. En la eso, Edad Media. la filosofía medieval, que eso es otro. Eso siempre se piensa que no todo el mundo es estúpido, analfabeto, no sabe leer. Digo, bueno, no sabía leer mucha gente hasta hace poco. La cuestión es que. Y que si los monasterios, que sí. Mira, el desarrollo Si no filosófico. llegase por la iglesia, Aristóteles no sobrevive, por ejemplo. ni Platón, Hostia, claro. ni ningún filósofo de la edad Filósofos antigua. medievales, ¿no? Hubo un desarrollo teológico, por ejemplo, epistemológico muy interesante, tanto en Oriente como en Occidente. Y evidentemente que la religión va a influir los postulados filosóficos. Pero el diálogo y la construcción están por encima del fundamentalismo religioso que se le atribuye al pensamiento medieval. De hecho, en el propio cristianismo se suceden distintas interpretaciones sobre la religión, que además conlleva a distintos desarrollos filosóficos. Y la filosofía medieval pretende buscar la verdad, la veritas, ¿no? La verdad mediante el conocimiento, planteándose cuestiones filosóficas. No es tan sencillo como, bueno, es que ya está. Perdona, es que tengo que ir a una guerra, entonces yo solo, ya está, voy a ensuciarme de barro, a maltratar a 104 personas mientras llego al campo de batalla y solo creo en Dios y a mí no me habla de filosofía. No es esa cuestión. Evidentemente, todo este tipo de cuestiones y demás, quienes se ocupaban de ellas, como pasaba en la antigüedad y como pasó durante toda la Edad Moderna y como pasa casi que hoy en día, eran la gente que podía ocuparse de ellas, que era la gente que no tenía que levantarse a labrar los campos. Eso es obvio, es que eso no hace falta ni que lo digamos, pero por si acaso viene alguno, ah, es que ahora sí, no sé qué, vale, muy bien, enhorabuena. Y bueno, también desde el humanismo, una cosa que se detesta de la Edad Media es el feudalismo como organización social, ¿vale? Es verdad que eso es más en Europa, aquí ya hablamos de que no llega a darse del todo, del tema de Al-Ándalus y demás. Ahora mismo pasamos de eso, pero bueno. Eso es otro programa o otros tres programas, porque el debate historiográfico con respecto a eso, tema 26, adapta, yo qué sé, vamos. Luego también, claro, surge el protestantismo en esta época, ¿no? Y ellos van a ver en la iglesia medieval un embellecimiento como colmada de vicios, ¿no? Que es la crítica que hacen. Y cortás con ese cristianismo medieval también forma parte de todo este momento, ¿no? Pero fijaos, ya pasándonos, este sería el Renacimiento, ¿no? Sobre la Ilustración y el Romanticismo, podríamos hacer otro programa, pero voy a traer una pequeña pincelada final, ¿no? Digamos, de. Será la Ilustración, fijaos, quien traiga nuevas cuestiones filosóficas e ideológicas, ¿no? Donde toma protagonismo el individuo. La racionalidad, el pensamiento laico, la libertad religiosa, lo que choca directamente con la noción que ellos tenían de la Edad Media. En Francia, donde esta visión va a triunfar, Pero prioritariamente. es muy gracioso eso, porque la ilustración en sí, la ilustración, el siglo XVIII, es una copia del siglo XVII. Los postulados que hacen los principales ilustrados, ninguno son novedosos. No, Ninguno. no. Cero. O sea, todo es lo que se dijo en el siglo XVII y se teorizó en el siglo XVII. Vamos a hablar de ello y vamos a ponerlo en boca, pero ni Voltaire, ni Montesquieu, ni Rousseau, ni nadie inventa nada nuevo. Nadie. Iba a No, hablar de no, Voltaire, de tú hecho, coges los ¿vale? postulados del 18 y es una revisión de los del De las 16 cosas que del establecieron Renacimiento. Locke, Althusser, Hobbes y toda la gente del 17, que a su vez son cosas cogidas Del 16. del siglo XVI, que a su vez son cosas que vienen desde los siglos XI, XII y XIII, que se redescubre el derecho romano con los glosadores de Bolonia y se empiezan a teorizar sobre distintas cositas en cuanto a las teorías del poder, etcétera, etcétera, que eso es lo que va luego a evolucionar a lo otro. O Exactamente. sea, Pues esta es la tanto que cuestión. odiaban sus propias raíces de su pensamiento están en el medievo más absoluto, porque estamos en la plena, en lo que se La llamaría primera plena Edad media. Media, el siglo XI y demás. Pues ya está, digo dos frasecitas y hacemos una pausa, ¿vale? Dentro de esta Voltaire, iba a nombrarlo él, entre otros, dentro de este prisma de la modernidad, ¿no? Ya comienza esta nueva cuestión filosófica. El racionalismo ilustrado lo que hace es terminar de sepultar definitivamente la Edad Media desde la idea de la racionalidad y la depravación. En este momento, cuando tengan las críticas más duras, el periodo medieval, ¿vale? Incluso más que el Renacimiento. Pero bueno, vamos a hacer una pausita y ya le damos la estocada final, como diríamos, y volvemos un poquito, en un segundito, Perfecto. ¿vale? Bueno, pues como íbamos diciendo, ya vamos a pasar al siglo XIX, ¿vale? En este viaje muy Aquí, express. Dani, es cuando ya se empieza a recuperar, más que recuperar, a empezar a construir una idea un poco más positiva, ¿no? De la Edad Media. Exactamente, en el romanticismo del siglo XIX. Pero cuidado, porque el romanticismo siempre encierra esa Se encierra trampa. parte, ¿cómo decirlo? de mirar el pasado con buenos ojos, pero al mismo tiempo Tiene generando otra imagen que no es real. paternalismo, El ¿no? romanticismo, Paternalismo. el romanticismo idealiza todo lo que toca. Lo Exactamente. idealiza a todo, o sea, da igual de lo que esté tratando el romanticismo, que lo va a idealizar. Entonces, como habla de la Edad También. Media y al romanticismo le gusta, la Edad Media la idealiza. Sí, y también seguro que ahora Dani lo dice, el nacionalismo encuentra en la Edad Media Eso esas sí. raíces, esos Ahí va. orígenes que Eso busca. hablaremos ahora porque es muy interesante también. Pero bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Se desprende de la visión negativa, pero a cambio es caballeros, príncipes, santos, cruzados, elfos, hadas, toda esta cuestión también muy de la literatura. La caballerosidad, el amor cortés, serán ideas que van a resonar en el acervo romántico, ¿no? El arte, la literatura medieval, inspiran esos poemas nacionales, ¿no? Todo esto, lo positivo es que contribuye al estudio del medievo. Yo siempre lo digo, cuando me dicen, no, es que los arqueólogos del siglo XIX, vale, evidentemente tienen ese seco del XIX, pero empiezan esos estudios, ¿no? Y también depende de cómo entiendan las cosas, porque yo, por ejemplo, el ideal caballeresco, la enseñanza de los santos y todo el amor cortés, el tema del valor, del honor, evidentemente, si lo mira desde un prisma desde la cosmovisión moderna, decimonónica, nacionalista, pues va a llevar unos derroteros que no son los mismos que si entiende el ideal de caballero per se y ese ideal de cruzada y ese ideal desde una como visión premoderna, que ahí es donde realmente está su significado y está su enseñanza. Y con la cuestión mítica que a día de hoy yo creo que todavía pues nos puede enseñar mucho, ¿no? Porque hemos perdido como esa concepción espiritual que existía en ese momento. Pero bueno. Aquí es un auge del arte, la cultura y todo eso ya no se ve tanto como un periodo oscuro. Hay nuevas realidades políticas en el seno del romanticismo posnapoleónico, ¿no? Que ven esos mitos y leyendas medievales como el origen de las naciones, como ha dicho Rafa, y las realidades culturales del momento. En el caso de España, por ejemplo, la Edad Media estuvo muy vinculada al relato de la formación de la nación española. Y esto, como digo, a ver cómo lo explico sin pararnos mucho. Pasa un poco como la Reconquista. Porque algo sea decimonónico no implica que no sea válido. ¿En qué sentido? El romanticismo va a plasmar la idea de la nación desde unas cuestiones de ese momento, ¿no? Nacionalista y tal. Pero no tiene por qué ser falso. Por ejemplo, el concepto de Reconquista, que es decimonónico, que ya hablamos en su día. Aunque eso sea decimonónico, no implica que no exista, que no pueda existir. En En el el momento en el momento, que se da. esa concepción, que de hecho en las crónicas aparece la palabra restauración. Claro, no es reconquista, es restauración, que es lo O mismo. que la nación española histórica, hombre, el Estado moderno que funda los reyes católicos viene de antes y viene de esa construcción en torno a ese Efectivamente. concepto de restauración. Entonces, vale, a lo mejor. Hablando en plata, el nacionalista se flipa, ¿no? Dentro de un Sí. romanticismo moderno, idealizador y tal, pero existe una verdad histórica en estas cuestiones. A día de hoy muy debatido, evidentemente, cualquiera te diría que España no es que no surgiese en el siglo en la Edad Media, sino que es que todavía no ha surgido. Sin Sí. embargo, Cataluña y País Vasco existen desde la prehistoria, pero bueno. Claro. Y por cierto, los Y Andalucía nacionalismos, desde Tarteso, sí, Andalucía exactamente. es Tarteso, Alhaquén y el flamenco. Y luego se quejan de estereotiparla y hacerlo peor, pero bueno. Estos Es que movimientos no solo sí. son a nivel nacionalista de los grandes estados, sino también regionalista en España. También Porque surge. cuando en el 19 es cuando surge, a finales del 19, cuando está ahí Don Prat de la Riba, bueno, Don Prat. Y el otro, el racista, el xenófobo este. Sabino Arana. Sabino Ese, Arana. joder, Sabino Arana, este, el xenófobo máximo. Pues bueno, eso, el medievalismo. Se gesta lo que es el medievalismo, ¿vale? Contemporáneo, en el siglo XIX, en relación Esto, con. pero Dani, yo creo que en verdad, y perdona que te corte, esto es un poco como lo que. Ahora estamos un poco flipados también los tres con Soto Chica, ¿vale? El otro día lo estuve escuchando un rato, un podcast, y él decía una cosa así. O sea, la fuente en sí. Yo voy a la fuente y sé el seco que puede tener y demás, la fuente del siglo XI, del siglo X, del siglo que sea. El tema está en que luego tú, la lectura que hagas de esa fuente, a ver si me quiero explicar. La Sí, fuente claro. en sí ni se equivoca ni acierta, o sea, es información con respecto al pasado. Y evidentemente te va a mostrar una realidad del momento que está contando mucho más Interesada. acertada, bueno, interesada y evidentemente Totalmente, sesgada con el sí. sesgo de aquella época, pero mucho Pero más mucho más válida, acertada y claro. cercana al momento histórico que representa de la que te va a dar una persona que ha reinterpretado cierta fuente. Eso es de cajón. Uno de los fallos que hay en, y ahora hablaré un poco de dentro de la academia posmoderna, máximamente subjetivizadora y relativista, es que parece que hay un desprecio a la fuente. Fijaos, no hay, por ejemplo, yéndonos al caso de la Biblia, ¿no? Hay un autor, Gonzalo Rodríguez, que de hecho para todos estos temas que hablo antes de los mitos y demás, lo recomiendo mucho a él, porque me encanta cómo escribe. Bueno, pero el tema de la Biblia, dice. Es igual de, decía algo así, no recuerdo si fue él, creo que sí, decía algo así como que es igual de tonto el que se cree la Biblia de forma fundamentalista como la palabra revelada, que eso te lleva al integrismo religioso, hay que entenderlo como un mito con una explicación. Es igual de, eso es un fallo, igual que es un fallo, decir, yo no me creo la Biblia, ¿cómo va a haber ángeles? Está haciendo el mismo proceso de literalidad. ¿No? De creer, de no creer literalmente en lo que hay. No, pues se puede ni creer literalmente ni no creer Ni literalmente. lo Hay que tener creyeron. un análisis. Entonces, cuando ahora dice, no, es que las fuentes medievales estaban interesadas. Pero es que si abandona la fuente, no era historiador. O sea, si tú quieres moldear el pasado a tu realidad presente, autodeterminada, meramente superinterpretativa y tal, pues al final. O sea, que las fuentes Será de un que dice serás la. novelista, pero historiador no eres, desde luego. Eso Por está más su, claro que el y agua. por supuesto, por mucho que respondamos a unos intereses, nosotros vamos a estar mucho más cerca de la realidad, hablando sobre lo que vivimos a día de hoy en el siglo XXI, que cuando en el siglo XXVII hablen sobre el siglo XXI. Eso es así. No, tío, Es que yo mucho más tengo válida aquí. una fuente del siglo XI relatando hechos contemporáneos que una fuente del siglo XIV hablando sobre el siglo XI. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Aquí está el poema de Fernán González, ¿vale? Y aquí habla de que el Santiago Apóstol, como en muchas otras ocasiones, le ayuda en su batalla contra el Manzor, ¿no? Contra los musulmanes. Evidentemente es una forma de explicar la cuestión, pero ni estuvo Santiago Matamoros, ni que no estuviese Santiago Matamoros, desacredita ahí. Claro, pero Claro. es que en aquella época este tipo de relato en el que participa la divinidad. Y esto no viene de mucho más antiguo, esto es que viene de la antigüedad, en la que los propios emperadores se representaban como entes divinos. Que participase la divinidad en los hechos mundanos Mira la era Ilíada. lo normal en ese momento, Mira era la lo que se Ilíada. hacía. La Ilíada es constantemente los dioses interviniendo. Y hay una cosa muy clara con respecto a esto que estamos hablando ahora mismo, y es lo siguiente: si estudias historia, la mayoría de las veces te vas a encontrar con cosas que en un principio no te van a gustar. No te van a gustar. Pero es lo que hay. O lo aceptas, o refunfuñas como un niño chico e intentas cambiar una cosa que es real, que es la realidad. Ya está. Evidentemente, el tiempo pasado es pasado y es inconocible. Eso es impepinable. No, nunca sabremos 100% Lo que ocurrió. lo que ocurrió, porque es imposible, pero tienes la fuente. Y si la fuente te está diciendo que esto es así, que esto es asá, por mucho que tú te empeñes en leerte fuentes 300 años posteriores, por ejemplo, en el tema de la mozárabe, La que crónica para hablar del bastante, inicio de la claro. Reconquista, de los inicios de los reinos de Asturias y demás, para en vez de irte a la mozárabe, se vaya la gente a las fuentes árabes de 200, 300 años posteriores, o fuentes cristianas de 200, 300 años posteriores, cachondo, si estás hablando del siglo VIII, vete a la mozárabe, que es de 754, Incluso y la luego la niegan, directa, compara. incluso niegan que sea válida. Bueno, eso es cachondeo, pero bueno, en fin, el caso que te vas a encontrar con un montón de cosas que no te van a gustar, pero es lo que hay. A mí me pasó cuando entré a la carrera. Yo era el típico de nada que celebrar, no sé qué, no sé cuánto, pero de ver lo que había, pues digo, vamos, pues tampoco es, no es el cuento como yo creía que era. Y ya está, y es lo que hay. Pero lo mismo pasa con los franquistas y con todo este tipo de gente nostálgica que le dicen ahora sobre todo chavales que no tienen ni puta idea. Y el Que no pueden tener franquismo, nostalgia de nada. que exactamente, nostalgia pueden tener de su etapa del biberón que les pilla cerca. Vamos a ver. El franquismo porque España, porque era una potencia. Mentira, mentira y mentira. Es que es mentira. Eso, si ese tío no hubiera existido, hubiera sido mejor para el país, igual que si no existiera ahora el sepulturero, ¿sabes? No, pero ya es Igual que si hubiera existido Fernando para VII, pero es lo que hay. que Si te aparezca gusta Santiago una. Matamoros, que tampoco se le puede llamar así cuando es su nombre, que te digo. En el poema de Fernán González no significa que el poema de Fernán González sea fascista. Ya fue un poema de su tiempo y se acabó. Y no pasa nada. Punto. Pero bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Que nos vamos por la rama. En España será a mediados del siglo XX cuando empiezan los primeros cambios en el planteamiento sobre el estudio de la Edad Media, ¿no? Ya se supera La mirada de juicio que se hizo en el Renacimiento de la Ilustración, el siglo XIX despierta el interés y entonces ya pues nos vamos poco a poco adentrando en el Acercando a la estudio ciencia. más serio, ¿no? Digamos, no sé si llamarlo serio, pero bueno, me entendéis. Sí. Es también cuando desde el mundo académico pues empieza todo esto, ¿no? Hombre, porque siglo XX ya Exactamente. con Sánchez Albornoz, Claro, previamente que tiene su, también que hoy en día es, tiene muchas cosas que se han Sánchez revisado y demás, Albornoz, que pero en ese momento Sánchez Albornoz es una eminencia máxima. y muchas cosas que se conocen ahora a día de hoy es gracias a este. Sentó Hombre, las bases Sánchez, a mí me del hace estudio gracia medievalista en España, vaya. que lo ahora también, es que es otro tema, que si Sánchez Albornoz era X o Y cuando ha sido uno Sí, de fue los presidente de la República en el fue exilio, por presidente de la ejemplo, República ¿sabes? del Exilio y ahora lo ven fascista porque hablaba de Reconquista. Sin embargo, Américo Castro, que era el que hablaba de que España surge la convivencia de las tres culturas, que tanto le gusta a algunos. Pero bueno, un poco de tendencia historiográfica que no vamos a entrar. Empieza también la escuela francesa de los anales, que es una forma de ver la historia, donde, junto con el materialismo histórico y el marxismo, donde empiezan a ver más los temas sociales y económicos. Ya está, no voy a decir nada más para no liar al personal, ¿vale? Pero ya empiezan a, más que en los mitos fundacionales, empieza a verse Sí, más cuestiones sociales, es económicas, fácil. ¿vale? Más que en este rey, desde este año hasta el año, batalla tal año, conquista esto, más que la Más que sucesión el de historicismo y el hechos positivismo, pues políticos, eso. Exactamente. también pues eso se centraba en aspectos pues, económicos y sociales. Ya está. Exactamente. Eso es el cambio, ¿no? Y con la ayuda de otro montón de disciplinas, que es lo, sobre todo una cosa de las más importantes que aporta Anales. Claro, está Anales, que con Marc Bloch, ¿no? Y todo este tema de aspectos Sí, la sociales, madre de la peñeta. económicos, culturales, y luego el materialismo histórico, más el marxismo de análisis como herramienta de análisis de la historia, porque ya sabemos que da sobre todo en las cuestiones económicas, en el sistema feudal, todas estas cosas. Es para no aburrir al personal, vamos. Yo creo que con eso queda ahí. Y Sí. ahora ya nos vamos a la actualidad, ¿no? La idea de la sociedad, que la sociedad tiene en su conjunto sobre la Edad Media, a nivel cultura popular, parece que se sitúa o bien en esa visión oscurantista hasta el siglo XVII, o bien esa visión romántica caballeresca del siglo XIX. Y son también las corrientes en las que se han situado los historiadores hasta la existencia de Anales, el materialismo y todo esto que hemos dicho. Actualmente, el medievalismo español es una de las grandes disciplinas de nuestra historiografía, la verdad, con un gran protagonismo, no lo he dicho, pero también surgirá en el siglo XIX y luego la arqueología medieval, ¿vale? Que eso también, que se hace un estudio de la Edad Media de la materia, desde la materialidad, desde el objeto, ¿no? Fruto de ello, pues bueno, hay muchas publicaciones, congresos. Hoy parece, siempre ha existido como más interés por el estudio de la Baja Edad Media, el siglo XV, pero poco a poco también se ha ido pues despertando más el estudio por etapas anteriores de la Edad Media. Y bueno, tengo un resumen de en cada época lo que se ha ido estudiando, pero creo que ahora mismo no es interesante. Digamos que para cada época de la historia de la Edad Media se ha estudiado una cosa más concreta, ¿no? Si nos vamos al siglo XIV y XV, pues se ha estudiado más el origen del Estado moderno, por ejemplo. Y si nos vamos al siglo V y X, más el feudalismo o otras cuestiones, ¿no? Y si nos vamos a la Plena Edad Media, por lo mejor el La sistema cruzada. señorial o los monasterios, lo que sea, ¿vale? Y ya último y ultimísimo, en las últimas décadas, pues han tomado protagonismo estudios sobre minoría étnica, por ejemplo, religiosas, temas judíos, mudéjares, y otros estudios referentes, pues eso, coexistencia entre las minorías, temas de género, temas de ya esta historia más Sí, intrahistoria de lo que se llamó la historia de abajo, de los subalternos, y la esas otredad. cuestiones, ¿no? Y a mi día de hoy la academia pues se ve un montón. No hace falta más que meterse en todas las TFM o TFG actuales, pues está mucho esta cuestión, ¿no? Que como siempre yo siempre digo, por un lado es más conocimiento histórico, eso siempre lo vamos a agradecer, y por otra vez pues un sesgo muy bueno. Político. Sí, ya Sí. está. Y ya Y está, ahí está. presentista. Pero la gente que lo hace bien, pues coño, Es muy interesante, por supuesto, y aquí. Y ojalá alguien aporta me diga luces que a no cosas en es las no que hablar de hay una esto, barbaridad ¿sabes? de. Perdón, Dani, No, perdón. no, que viene, que es verdad, y ojalá alguna vez alguien venga a hablar de esto aquí en nuestro programa y podamos debatirlo y ya está, o Sí, sea. joder, porque es que hay cosas que lo que digo, que tiene una. No, eso sí que tiene sombra, porque hay cosas que, claro, como la vida de un campesino en el siglo XI quedó en la sombra, también quedó en la sombra, pues imagínate. Pues todo este tipo de grupos y demás y de cosas en aquella época, Otra que cosa es. no sabemos cómo los tratarían porque presupone que serían tratados de forma diferente por su simple existencia, también es un acto de presentismo. No, bueno, que es interesante conocerlo, pero que no desde las coordenadas actuales, ¿no? En plan, que Claro. las minorías actuales no corresponden a las minorías pasadas siempre de la misma forma y ya está. Pero bueno, este es el resumen, muy, muy resumen. Sería para hacer muchos programas, pero vamos. En resumen, que entendamos, en definitiva, que ese concepto de la Edad Media Oscura surge en el Renacimiento y que a lo largo de los siglos pues va cambiando la percepción hasta hoy día con la cantidad de investigaciones y cuestiones que hay. Y a quien le interese la Edad Media, pues tiene miles y miles de documentales, libros, artículos y cuestiones a las que acercarse a la Edad Media. Pero siempre teniendo en cuenta que es historia y que la historia se construye y que existe pues ese seco y que aquí, pues, bueno, ya está. Es una forma de acercarlo a la gente, ¿vale? Y muchas veces el estudio de la Edad Media te frustra porque no podemos tener, por la lejanía en el tiempo, el número y la cantidad de fuentes que nos gustaría para estudiarlo, ¿no? Sobre todo, porque ya es verdad que en la Baja Edad Media sí tenemos más fuentes, pero sobre todo al principio, ¿no? Que vemos como para estudios de épocas tan importantes como el siglo VIII para nuestra península, ¿no? Contamos con la crónica mozárabe y poco más, ¿no? Que ya la ha comentado Antonio antes. Es verdad que yo creo que el estudio de la Edad Media actualmente en nuestro país pues, goza de buena salud, Totalmente, sí. pero tiene ese problema, ¿no? Esa dificultad Y de fuente. gracias a personas como Dani y arqueólogos que están echando luz sobre esas épocas en las que, por desgracia, pues, no se han conservado tantas fuentes escritas. Sí. Así que a modo de conclusión, a modo de último apunte, no sé si tenéis algo más que comentar. No, ya está. Simplemente que animo a la gente a... Bueno, para que escuche este programa y bueno, que... Podemos No dejar sé. una serie de, podemos dejar una serie de programas en la descripción que veamos interesantes, Yo o haría uno libros de tardo antigüedad, la interesantes. verdad. Que a lo mejor tiene menos gancho que la Edad Media, pero creo que es muy necesaria para nuestro público, que es público interesado por todo esto, más de pie de calle, ¿no? Sí. Hablar de qué pasa cuando cae Roma y cuando empieza la Edad Media. Que ahí también hay mucho oscurantismo, ¿no? Y podemos hacer uno así también. Sí, es que literalmente es la Edad Media de la Edad Media. Es Es la Edad Media de la como. Edad Media, sí, ya. Sí. Y si podemos invitar a otros chicos, pues mejor, pero no sé si yo sí te da tiempo. Hostia, ojalá, macho, hablar con ese No, hombre, me daría de algo, es ¿eh? tu labor, Dani, que vive allí en Granada. No sé, yo me, sí, cuando lo veo, eso es como si alguien ve a Guti o a... Ojalá, Guti, ¿sabes? Ojalá Ha quedado claro coincida. que a Dani el fútbol, como que no, ¿eh? Sí, yo no. Como si alguien Como me si ha con ve, nada, ¿no? Como si alguien me ha con nada. como si vea a Darío Silva. Ya que sé. A Sócrates. Así a Donato. Pues bueno, chicos, que es un placer, como siempre, pasar este ratito con vosotros. Esperemos que pronto podamos volver a reunirnos y hacer un nuevo programa. Y nada, a los que nos estáis escuchando, pues que gracias por estar ahí escuchándonos otro capítulo más y que ojalá podamos seguir teniendo contacto. Breve, ojalá dentro de 2 semanas y bueno, pues nada, lo dicho chicos, nos vemos en otro programa, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el siguiente. Ya que tengo aquí a Fernán González, he abierto la página 95, por casualidad, es casualidad. Y voy a leer algo bonito. Dice, pese a las malas penas, que no os desmayéis. Mañana, antes de nona, gran socorro tendréis. De modo que vosotros al campo venceréis. O sea, que con eso os quedéis. Que bueno. Mejor forma de cerrar no existe. Que nunca es tarde si la dicha es buena y que tengáis ánimo en todo lo que pasa en relación con cosas como las que ha hablado Antonio, cuestiones personales, laborales y con grandes desgracias como las que también hemos hablado a nivel político en este país que suceden, que ya está, que esperanza para todos, ¿no? Ya está. Eso es. Pues nada, familia, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.